miércoles 6 de noviembre de 2019. Bolivia, el país sin mar, el de las cosas, el país que se mira con desdén, el de los pobres y muy ricos. Bolivia, el de las vendedoras de ajo. Bolivia, la exótica, la bella. Bolivia, la del crecimiento menos esperado, la que está bajando la pobreza y el analfabetismo. Bolivia, la estable. Bolivia, gobernada por un indígena. ¿Y ustedes creían que se lo iban a perdonar? Ahí están los villanos de siempre, sin perdonarse que lo siga gobernando ese moreno sin estirpe. Van por él sin disimularlo, porque no les alcanza con ser los dueños de la estancia. Necesitan ser los dueños de su pobreza, de su hambre, de sus vidas. Entonces así, engañan a sus míseras almas, reclamando estar sentados donde creen que por derecho divino les corresponde. Así son, así se comportan, y así morirán, viendo como el pueblo aprendió a defenderse. Latinoamérica está sangrando, pero mientras sangramos, no dejamos de luchar. Estamos por Radio Tincu 107.9 Minaclavero, por Radio El Grito 88.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierras Comechincones 107.9 San Pedro. Y así, alzando la voz, empezamos un día. Yeah. noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Aló? Bienvenidos a este miércoles 6 de noviembre. A ver, ahora. ¿Laszlo? ¿No? No, Laszlo dice no. Lo agarramos. Cuando Laszlo dice que no, es no. Haz un emoticón. Si no te mutea y te jodés. Claro, ahí está, sí, ahí sí. Ahí está volviendo. Ahí está. Ah, sí. Adri. Nota. ¿Mauro? Nota. Bien. ¿Por qué hacemos este programa? Somos varias quienes hacemos un día. Me refiero a Verónica Oyarzún González. Hola. Mauro Schoenfeld, Gonzalo Maidana. Presente. Adrián Rodríguez, Lautaro Zanotelli y Clarisa Muraro. Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Pero hoy tenemos dos operadores. No lo olvides. Hoy tenemos dos, es verdad. No está Adri, pero está... Lo dejó a Yacu. Y Yacu ahí en controles. Les contamos lo que vamos a tener hoy en un día. Vamos a estar hablando con Roberto Mereta por la campaña Navidad sin presos políticos, que bueno, es una campaña que se viene haciendo no solo en Argentina. También vamos a escuchar a Héctor Udaeta desde Bolivia, que nos va a contar sobre la actualidad de su país. Va a estar Nicolás Falcoff explicándonos de qué va este 14º Tantanacuy en Lushaba. Pablo Pimentel, que es presidente de APDH de La Matanza, porque bueno, sufrieron hace pocos días un atentado en su sede, un incendio que... Sí, el domingo fue. Acabó con prácticamente todo lo que tenían. Sí, sí. Han recibido varias amenazas desde hace rato ya. Pero bueno, ya vamos a hablar con él. Y nos va a contar. Y bueno, como siempre o casi siempre, nuestro compañero de Radio Gráfica desde Buenos Aires, Mario Sadras, con su resumen semanal. Y con su chiste. Fundamental el chiste. Ponele. Bueno, también les contamos que para comunicarse con un día pueden hacerlo al fijo de la radio, que es el 471-168, o al celu, que es 1550-5221, prefijo 3544, si no estás en el Valle de Tras la Sierra. Y quizás nos estás escuchando por radiotincu.blogspot.com o te descargaste en tu celu la aplicación La Tincu desde Play Store. Seguimos, no sé cómo hiciste. ¿A ti puedo decir públicamente feliz cumpleaños? Si ay, no sé, déjame pensarlo, ¿verdad? Bueno, avísame si puedo. Sí. Ay, feliz cumpleaños, Clara. Gracias. Ay, qué lindo. Gracias. Lo que no vamos a hacer es cantarte el cumple feliz porque desafinamos mucho. Bueno, pero teniendo en cuenta que hoy no hay música al final del programa. Vamos a... Ay, bueno, si alguno... Voy a decir gracias a todes y se lo voy a dedicar a la Real Academia Española de las Letras. ¡Ay, qué lindo! Sí, soy buenísima, ¿no? Sí, ay, sos re buena gente, Igual si hay un músico por ahí que esté escuchando y dice, bueno, y quiere venir a festejar tu cumpleaños, pasar un rato con nosotros, totalmente invitado a partir claro de las 11. Sí. ¿No? Claro que sí. Hay ambiente cumpleañil. Sí, sí. Porque no es el único que está de cumpleaños. Después te cuento que más hay, es como más gente de cumpleaños. Bueno, se da mucho el escorpiano, ¿no? Por estas épocas. Sí, ¿no? Qué suerte que no me preguntaste cuántos cumplo. Feliz cumple, sí. Para eso vine. Ay, gracias. ¿A comer la torta? A comer la torta, obvio, ¿qué pensaba? Claro. Bueno, pero... 20 y algo. ¿Para qué tanto detalle? Hay gente que no te estaría creciendo. Ya. Es la gente es mala. Sí, la gente que me conoce sobre todo, ¿no? No me cree. Claro. Pero ya tenemos nuestro primer invitado al aire. Ajá.

Seguimos acá por Radio Tinku 107.9 en el programa Un Día, programa con ideologías. ¿Estás bien, Clare? No. ¿No? Sí. Ay, es que me desespera no tener retorno, pero sí. Ya tengo. ¿Leíste alguna vez El Retorno de los Brujos? No. ¿No? Pero cuando era chica miraba una novela mexicana que llamaba El Extraño Retorno de Diana Salazar. Ay, no te olvidaste nunca más ese nombre. No, mirá cómo me impactó. ¿El Extraño? Me perdí, ¿no? Sí, porque trataba de la reencarnación. Bueno, no sé, poneme una cortina porque estoy batiendo cualquiera y es como que no da. No, no, pero me gustó. ¿Pero es una novela de esas novelas que ve uno a la siesta? Sí, bueno, a las 2 estaba o así. Claro, porque como que la tele no suele... Es como que es bastante... Las novelas como que más o menos sabes de qué van. Una buena vuelta de tuerca, ¿no? Sí, igual te hablo de que hace tantos años que ya no me acuerdo de cuántos años tenía. Siempre llegaba tarde a la escuela porque si no me perdía el último bloque. Tremendo. Era sobre la reencarnación. Mira, qué interesante. Sí, y sí, los mexicanos saben. Claro, ellos saben de sí. Eso. Sí. De ese tipo de cosas. México, no, me quedé colgada en México y la noticia que también fue una noticia esta semana, la vi en las redes sociales, en algunos portales, de esta familia que mataron en México. Sí. Y cómo, por ejemplo, reaccionó Trump, ¿no? Que quería ya meterse, nada, de cómo se manejan las cosas, ¿no? Y ahora como el giro que tiene el nuevo gobierno mexicano, que bueno, que pone un freno a este tipo de cosas, ¿no? México tiene una tasa muy alta de femicidios, sí. Es tremendo, ¿no? Y que uno, bueno, tiene la esperanza que con este nuevo gobierno sean distintas las cosas. Son cosas que me imagino que no cambian de un día para otro, pero bueno, al menos la intención de cambiarlas. Y alguien tiene que comenzar, ¿no? A cambiar, digamos, el pensamiento político y el vivir político de la ciudadanía. Claro. Bueno, venimos hablando de Chile y todo el movimiento que hay. Y leía, por ejemplo, en unas calles de Italia que dicen quiero la revolución como en Chile. O pasó en Nueva York que un chico, ¿viste la noticia? Sí, te iba a comentar, pero no sabía si hacerlo porque no chequeé. Yo la vi, la leí por distintos portales, la pude chequear. La vi en un solo medio y no me animaba. No, yo la estuve buscando para saber la veracidad y si realmente estaba basado en el movimiento chileno. Y bueno, un chico que fue brutalmente agredido por la policía en Nueva York por haber evadido justamente pagar el metro, el subte. Bueno, se lo atacó todo y en forma de protesta la gente salió y evadió como se hizo en Chile. De hecho, se pegaba en esa protesta un sticker, ¿viste? Un calco con el Matapacos, un perro chileno de protestas viejas. Falleció el perrito, pero tiene un documental. Sí. Entonces, bueno, se pegaba ahí, que mirá de dónde ellos también... Lo usaron como una insignia en la protesta de Nueva York. Sí, sobre todo porque, bueno, también estamos como muy acostumbrados a estigmatizar a toda la sociedad yanqui, incluso dicho con desmedro, ¿no? Con un absoluto desprecio, y para mí esto marcó otra vez la potencia de los les jóvenes y les adolescentes. Salud, Real Academia Española, de estas resistencias que están tomando cuerpo en diferentes lugares del mundo, por suerte, ¿no? Claro, esto de que se creía... Es fabuloso, yo no me canso de ver lo que está pasando en Chile, me parece fabuloso, porque se está demostrando que eso, este sistema no es solamente algo económico, sino como atraviesa a las personas. He visto carteles, por ejemplo, de niños pidiendo, quiero estar, que mi madre está más tiempo conmigo. Eso, de la calidad de vida, que no pasa solamente por el tener, sino por, se está pidiendo por una calidad de vida, de eso, de compartir más con tus padres. Que no se puede hacer porque como no te alcanza, tenés que tener dos o tres laburos y todo lo que viajás. Porque vamos a recordar que la protesta empieza por esto de... esto. Por el aumento del transporte. Claro, y eso hizo despertar, estallar todo esto de que, por ejemplo, para llegar a tu laburo, a veces estás viajando 3-4 horas... Y todo lo que perdés en eso, ¿no? Entonces se está demostrando la fragilidad de todo este sistema que nos quisieron mandar como esa estabilidad chilena, ¿no? Dice, mirá, si acá funciona, mirá qué bien que están, y se cae a pedazos como un castillo de naipes, ¿no? Y de que no van a volver, por ejemplo, hasta que mi Piñera se vaya. Porque vos sabés que leíamos en unas estadísticas ahí con Gonza que 2 semanas de la represión chilena no llega, nunca fue, no se va a comparar nunca a 2 semanas de la época de Pinochet. Lo ha sobrepasado el nivel de violencia. Ninguna 2 semanas del gobierno de Pinochet ha sido con la intensidad y la crueldad que 2 semanas de una protesta en la época de Piñera. Claro. Así que es terrible. Sí. Bueno, acá hay gente. Sobre todo es también un gran batacazo para el sistema educativo. Sí, sí, ¿no? Sí. También a mí me hace pensar sobre esto. Un sistema que está totalmente estructurado para aplanar el pensamiento crítico de las personas, la capacidad de ver más allá de esta imagen de la realidad que nos vende la televisión. Y esto que se está demostrando que no se puede, que no pueden encasillarte, meterte, por más que te quieran meter en la cabeza un montón de cosas, de que está todo bien, de que no pasa nada, que esto es lo justo, ¿no? Esto de que no han vendido la meritocracia, de que, bueno, en Chile se supone que llega el que mejor promedio tiene, toda esa falacia, cómo se está cayendo, ¿no? Porque son los chicos los que inician este movimiento. Que yo escuché a alguien que decía... Ellos salen porque como no vivieron la dictadura no tienen miedo. Y en realidad salen también cansados, como dicen ellos en muchas de sus consignas. Estamos saliendo por nuestros abuelos, por nuestros padres, por nuestro futuro. Toda esa cosa a mí no me deja de sorprender, más allá del dolor de sentir, por ejemplo, por ejemplo, ayer en un colegio de chicas allá en Chile, en Santiago, entró la policía, chicas con perdigones, a tirar así, como si nada, como que nada, no voy a decir mi... No, como si nada, como vos te imaginás en un colegio. Pero ya he visto varias fotos donde Piñera estaba manifestando también. Ah, sí, porque él dio una entrevista a... No me acuerdo si fue a RT Española, qué medio, sí. Donde dice que él ha acompañado las marchas y ha salido también a marchar. Marchó en contra del gobierno, obvio. Claro. No. Aparte el nivel de cinismo, ¿no? Que hemos hablado tantas veces, un gobierno como el de Macri, que es de la misma línea de Piñera, y se ve que los caracteriza el nivel de cinismo, ¿no? Es grosso, chicos, es como... Como calcado. Sí, sí, sí, esa forma de actuar. Se ve que algo de cierta clase que son de actuar de esa manera. Sí, ¿no? O una línea que le debe llegar del norte. Pero les recabe. Del norte de América. Qué bien que estuve ahí, ¿no? Sí, de todas maneras es curioso también esta especie de réplica que se hacen unos con otros permanentemente acusándose de las mismas cosas. Endilgándose las mismas corrupciones y los mismos delitos, que es también lo que nubla un poco la capacidad de pensar, la capacidad de acceder a información fehaciente. Bueno, en esto entramos varios medios, pero a mí no deja de llamarme la atención, ¿no? Esto de que de los dos lados, por lo menos de estos lados más grandes, las acusaciones son las mismas, los problemas son los mismos, y bueno, lo que hacen en resumidas cuentas es generar este estado social preocupante, caótico, desbordado que tenemos, bueno, argentinos y argentinas que todavía permanecemos quietos y sentados y sentadas, ¿no? Frente a estas cosas que pasan, no sé hasta cuándo. Y no sé dónde quedó mi esperanza tampoco, pero capaz ay, que... ¡Ay, es tu cumpleaños, Clara! No la ¡ah, pierdas, cierto! Por favor. ¡Viva! Sí, ¡viva! Sí. Vamos a... ¿Hay un tema para bailar? ¿Levantás en este mismo momento? Porque sí. Acá Laszlo va a poner una música para que yo pueda seguir bailando arriba de la mesa, que ajá, es la oportunidad que me acompañes. Y después volvemos, ¿querés? Bueno, dale. Con mesa rota y todo, vamos a terminar de hacer un día, el uy, día de hoy. Hoy me va a costar levantarlo. Un día. Un día. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. ¿Recuerdas aquella noche cuando la luna brillaba tan bella? En el cielo aquellas estrellas radiaban de luz y color, radiaban de luz y color, asemejando la fina esperma. La cumbia a poder se asomaba, llenando mi alma tan simple, trayendo a mí los recuerdos, las cosas que tú me dijiste, las cosas que tú me dijiste aquella noche que estabas tan bella. We'll be right back.

voy a decir, no como otros. ¿Me estás escuchando en este momento, Claudio Manzanelli, que hace dos años lo estamos inventando acá el programa? Ahora que no, no te está escuchando. No, no, no te preocupes. No, no me preocupa. Yo lo que quiero es que venga. No, no, no me preocupa que me esté escuchando. Me encantaría que estuvieras escuchando de que, por ejemplo, Dante dijo que venía y vino. Bueno. Hablando de políticos. ¿Las vías de comunicación? Sí. Le decimos a la gente que nos está escuchando que se pueden comunicar al 471-168, el fijo de la radio, o al 1550-5221, prefijo 3544, si no estás en el Valle de Tras la Sierra, estamos por Radio Tincu 107.9. Bateando entre las piedras en patas y al griterío, pasan desvelando siesta los chuncanitos pa'l río. Y en majada van subiendo duendecitos saltarines, apedrando algún lagarto, manoteando piquirines. Porque la arena es hechizo, porque la espuma lo llama, se pierden tras el verano fugitivos de la mamá. Ternura que tiene el valle, morena piel del estío, milagrando por la siesta los chuncanitos del río. Colconcitos se largan, viera de adónde, zambulléndose al misterio que río adentro se esconde. Y la tarde es un jolgorio de ollitas que transparentan a orillas donde florece la amistad más verdadera. Si al verles vuelvo al milagro, milagro de haber vivido, porque yendo aguas arriba un criollo de esos yo he sido. Ternura que tiene el valle, morena piel del estío, milagrando por la siesta los chuncanitos del río. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9. Programa radial con ideologías. mañana, yo todos los días quiero vivir. Camina junto, te lo doy todo. Si tú me sientes como yo a ti. Acuérdate cuando nos conocimos en la playa. Seguimos acá en un día, programa con ideologías por Radio Tinku 107.9. Y bueno, venimos hablando de este mural y el arte nos va a salvar. Definitivamente, el arte es lo que nos va a salvar. Y acá en nuestro amado y querido Valle de Tras la Sierra, por suerte hay muchas actividades que lo atraviesan el arte, ¿no? Tenemos todos los fines de semana cosas muy interesantes. Pero una de las cosas que tenemos, que ya es un clásico del Valle, es el, ustedes saben que... 14º Tantanacuy. Sí. Que es un encuentro enorme que se hace en el camping de Lullaba. El 8, 9 y 10 de noviembre, este fin de semana. Y para que nos invite y nos convenza, nos dice que no, convencemos que no podemos faltar, lo tenemos en este momento a Nicolás Falcoff. Hola, Nicolás. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Perfecto. Nicolás. Buenísimo, sí. Bueno, contanos. Ahí estamos súper emocionadas porque, bueno, se está gestando este nuevo Tantanacuy, que ya se viene preparando hace tiempo, pero bueno, ahí estamos con los últimos preparativos. Es el 14º, digamos, Tantanacuy. No sé si decir 14º, pero bueno, 14º queda mejor. Tantanacuy, este encuentro autogestivo que, como decían ustedes, es un clásico ya de Tras la Sierra, que congrega artistas de distintas disciplinas, a distintos colectivos, movimientos sociales, el público en general que se acerca durante 3 días. En este caso va a ser el 8, 9 y 10 de noviembre, viernes arranca la tarde, todo el sábado y todo el domingo, con camping libre para que traigan su carpa y vengan a pasar el fin de semana en familia. Traer cubierto, traer plato, porque va a haber cantina, precios populares para que todo el mundo pueda comer algo y estar ahí. Hay una pileta hermosa también, así que se puede ir en familia, es apto para niños, niñas. Y bueno, va a haber, por supuesto, como siempre, un escenario abierto en este caso, con distintos artistas que se van a sumar cada día, al mediodía y a la noche, y también matizado con charlas y talleres durante toda la jornada, y un espacio especialmente dedicado a los niños. Así que bueno, contentos y contentas de volver a gestar este encuentro colectivo. Bien, para alguien, Nicolás, vamos a suponer a alguien que jamás participó, que no sabe su existencia, si vos quisieras nombrarle en 2 palabras la filosofía del Tantanacuy, ¿cuál sería la filosofía que lo atraviesa? Y una de las, de lo que me viene en mente, sería rebeldía con alegría. Construir otro modo, otras formas posibles de encontrarse desde el arte, construyendo colectivamente, autogestivamente, un encuentro que, bueno, tiene el arte como protagonista, pero que tiene muchísimas cosas para compartir y para disfrutar. Diría que es uno de esos espacios liberados que tenemos en el mundo de hoy, como para encontrarse, mirarse las caras, celebrar el encuentro y, bueno, y obviamente disfrutar de todas las propuestas artísticas. Y, por ejemplo, algunos de los talleres que va a haber, ¿cuáles son? Bueno, va a haber un taller de intercambio de semillas, va a haber un conversatorio sobre nuevas masculinidades, va a haber gente de la comunidad Huarpe hablando justamente de la cosmovisión pluricultural y de lo pluricultural, va a haber taller de danza caporal. Te digo las cosas que me voy acordando, porque no tengo la grilla acá a mano, pero las cosas que recuerdo, ¿Qué más? Alguna cosa ya se me va a venir a la mente, pero bueno, va a haber de todo, como verán. Taller de percusión también, va a haber percusión afro, así que bueno, hay de todo, para todos los gustos. Y también va a haber un encuentro de encuentros, o sea, también va a haber todo un conversatorio donde distintos representantes y representantes de distintos encuentros, así autogestivos como el Tantanacuy, se juntan justamente a charlar, a intercambiar ideas y a seguir potenciando y articulando estos nuevos modos, ¿no? También de encontrarse, que son nuevos pero también son ancestrales y remiten justamente a esto, al encuentro cara a cara, a lo autogestivo, a lo colectivo. Bien, ¿y se hace algo similar en otro lado? ¿Tiene que ver con este encuentro de encuentros? Sí, sí. De hecho, el Tantanacui, este es Tantanacui tras la sierra, pero se hace otro Tantanacui en el norte del país. Se hace el encuentro también de San Antonio de Redondo, acá en Córdoba. Bueno, hay varios encuentros que tienen como el mismo espíritu. Algunos han crecido mucho, otros se mantienen más chiquitos. Por ejemplo, recuerdo también el encuentro de La Palabra en San Marcos Sierra, que es un encuentro hermoso que se viene haciendo hace bastante tiempo, más asignado por ahí por la literatura, la poesía, la narración oral. Bueno, hay una gran cantidad de encuentros y justamente de eso se trata también el encuentro de encuentros, ¿no? El juntarse en el Tantanacui y también a charlar, a intercambiar y a compartir, más allá de, como decía, talleres de danza, de percusión, charlas también y conversatorios sobre nuevas masculinidades. Bueno, la idea es compartir 3 días, asignado por el arte, en un camping libre, donde puedes venir con tu carpa, donde puedes instalarte y disfrutar de 3 días de encuentro. Bien. El año, ¿recordamos el año pasado más o menos cuánta gente asistió? Y el año pasado se suspendió el encuentro por el tema de los incendios, entonces se hizo, digamos, un encuentro muy chiquito, el Tranquinacui o Trancanacui, porque se había suspendido por el tema de los incendios, que realmente complicaron muchísimo a muchos de los integrantes también, que han estado comprometidos con todo lo que pasó el año pasado en octubre. Este año se cambió la fecha, después de tantos años, justamente porque coincidía el encuentro con el Encuentro Nacional de Mujeres y muchas compañeras no podían estar. Entonces, bueno, entre otras cosas se decidió por eso también modificar la fecha. Pero la vez anterior, el año anterior, realmente fueron miles de personas las que se acercaron, miles, que circularon durante los 3-4 días que fue en ese momento. El encuentro, digamos, no el año pasado, sino el anterior. Bien, Nicolás, esperamos encontrarnos en esas miles de personas. Es hermoso, me encantó esto, encuentro de encuentros, esta cosa de la unión y todos estos talleres, esto de ir con una propuesta y esta rebeldía con alegría, que es lo que estamos necesitando en estos tiempos tan convulsionados, ¿no? Exactamente, así que a partir del viernes a la tarde se pueden acercar al camping de Lullaba, se traen la reposera, se traen la carpa, el mate, un plato cubierto porque ahí se va a estar ofreciendo comida a precios populares, así que no tienen nada más que venir, disfrutar y obviamente ayudar con su presencia a sostener este tipo de encuentros que, como vos decís, son tan necesarios en el mundo de hoy. Nico, y si hay gente que no puede irse a instalar con la carpa y quedarse, ¿se puede asistir a los talleres y volverse? ¿Hay que anotarse? ¿Cómo se maneja? No, se puede anotarse en ese momento y es libre y gratuito. De hecho, bueno, el sábado a las 10 de la mañana se hace la asamblea del Tantanacui, donde los asistentes que vayan, hayan participado o no de la previa, pueden también estar ahí, participar, ayudar, dar una mano, porque el encuentro se hace entre todos y está abierto justamente para construirlo colectivamente. Así que sí, se puede ir, se puede asistir y la capacidad de los talleres no es limitada, sino que es, digamos, la cantidad de gente que pueda hacerlo cómodamente, digamos. Así que estando ahí se puede elegir en ese momento qué actividad sumarse y también uno puede ir y volver en el día, por supuesto. Bueno, Nico, te agradecemos mucho la comunicación y toda la información que nos brindaste y también agradecemos que podamos tener tan cerca un espacio que nos permita cuestionar este paradigma que nos está matando y podamos construir entre todos otra cosa más amorosa para vivir esta vida y las que sean. De eso se trata. Muchas gracias a ustedes por la difusión, por dar espacio a promover estas cuestiones que ya se vienen gestando, pero que, como ustedes decían, hay gente que todavía no sabe de la existencia, no ha ido nunca, así que es buen momento para animarse, si les tienta la propuesta y si les da ganas, y como decía hace un rato, un encuentro que se construye colectivamente, así que bueno, a celebrarlo. Así será. Abrazo, Nicolás. Gracias. Un abrazo, gracias. ¿Qué pasaría en el cielo si las estrellas ya no día por Radio Tincu 107.9. Bueno, se viene el estallido y con el estallido se viene nuestro compañero desde Radio Gráfica en Buenos Aires, Mario Sadras, con su panorama semanal para que nos cuente qué es lo que está pasando por aquellos lugares tan poblados y tan convulsionados también. Buenas noches, Mario. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, compañeros? A todos allí en la mesa. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Brindando hoy. Sí. Qué raro. Ay, hace fama. El cumpleaños de Clary. Digamos que hoy tenemos excusa. Mario. Mario, ¿estás ahí o fuiste a buscar tu trago? Bueno, ay, se nos fue Mario. Mario. Mario. ¿Vieron? Que Buenos Aires está convulsionada también. Sí, sí, sí. Que le pegaron un machetazo, ¿viste? Que cada tanto Mario se liga alguna. Está cubriendo todo el tiempo. Es más que nada bala de goma lo que se dice. Bala de goma, sí, sí. Por eso la campera de cuero. Exacto. Chicos, no sean pajos de mal agüero. No, no somos. No, nos preocupamos por él. Se ha sorprendido de que acá estamos festejando. Claro, sí. Pensará que estamos festejando. ¿Qué pasó, sí, no? Yo le dije que estoy festejando hace por lo menos una semana. Sí, ayer. Ahí. Mario, ¿te recuperamos? Acá estamos. Ah, ¿qué pasó? ¡Qué susto! Muy buenas noches. No sé qué pasó. Me parece que fue el sonido de las copas que no dejaban que me escuchen. Sí. Sí. Contanos, Mario. Ahí está. Sí. Bueno, fue en estos días a partir de las elecciones generales que, como todos saben, ganamos. Esto es bien objetivo. Sí, sí, sí. Muchas observaciones que se hicieron algunos distritos en la provincia de Buenos Aires, como Maipú, que la gente les retuvo los documentos, cosas muy curiosas también que pasaron, porque esas alteraciones a la legalidad en las elecciones fueron por parte de los que se dicen defender la República, ¿no? El intendente de Maipú, por ejemplo, que retuvo más de 150 documentos, haciendo una diferencia favorable para él. No obstante, pareciera que desde los veedores de los distintos partidos, sobre todo el frente de todos, no vieron motivos para seguir generando ninguna denuncia, y quedó todo como más o menos los números que se habían dado al principio, 8 puntos, y ahora para la prensa resulta que 2 puntos eran más que suficientes y fue la derrota definitiva del kirchnerismo allá por el 2015, y hoy 8 puntos pareciera para algunos manipuladores de la comunicación ser una exigua diferencia que deja muy bien parado al presidente. Sí. Dejame aclarar que es en primera vuelta, ¿no? Que es como importante. Es muy importante. Es muy importante porque además no hay presidente en Latinoamérica, en la región, que no haya obtenido su reelección, salvo de la Rúa, que tuvo que salir por en helicóptero, pero luego en el resto de Latinoamérica, salvo Macri, todos pudieron tener la posibilidad de su reelección, y esto tenemos que considerarlo que se logró por la amplísima movilización popular, por un proceso político de unidad que se dio no solamente en el ámbito político, sino también en el sindical. Fueron muy pocas las fuerzas del campo popular que quedaron fuera de este frente, pero alcanzó, digamos, para terminar con este periodo neoliberal aquí, pero que también no vamos a dejar de analizarlo fuera de lo que está sucediendo en la región, principalmente en la parte que más nos duele, que es la República Hermana de Chile, ¿no es cierto? Pero no hay que olvidar la situación en Ecuador, en Bolivia mismo. Hay un golpe de Estado en marcha tras la reelección el día 20 del presidente Evo Morales. Es decir, la derecha colonial no descansa, tampoco nosotros podemos quedarnos del todo tranquilos. Y ayer mismo en la UMED, que es la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, en el barrio de Almagro, incluso un encuentro conmemorativo de los 14 años en que los presidentes de la región enterraron al arca allí en ese histórico día en Mar del Plata. Laborde, que es un parlamentario del Parla Sur, definió esto como el equivalente a las guerras de la independencia. Fue una jornada independentista y yo acuerdo con él en la importancia que tuvo ese rasgo anticolonial que tuvieron los gobiernos de la década anterior, ¿no es cierto? El querido comandante Hugo Chávez, el inolvidable Néstor Kirchner, junto a La Calle, creo que era el presidente de Uruguay en ese momento, apoyado por los países del Caribe, dijeron el Mar del Plata, una jornada histórica que recuerdo siempre haber estado allí con muchísima emoción, y ayer con presencia de delegados de las centrales únicas de trabajadores de distintos países hermanos, de Chile, de Bolivia, de Uruguay, por supuesto de Argentina también, se realizó una jornada maravillosa en la que se afianza ese espíritu anticolonial y que de alguna manera en su gira por México el presidente electo Alberto Fernández viene ratificando, no solamente con palabras sino también con los gestos. Vimos como lacayo del imperio que se llama Mauricio Macri rindió pleitesía al imperio norteamericano desde el minuto cero, y como el presidente electo Alberto Fernández, al primer país que visita como presidente electo, fue a México con definiciones muy importantes, no solo en términos de política internacional, sino también en definiciones locales, y creo que una de las que más revuelo periodístico levantó fue su definición rotunda a favor de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, considerado como un derecho, como profesor de derecho que es. Entonces creo que muchas de las señales que se están dando nos permiten, y esto mismo coincidían ayer los distintos dirigentes que provienen de sectores muy diversos. Estaban las dos CTA, estaba Hugo Moyano, estaban dirigentes de la Corriente Federal de los Trabajadores, Vanessa Sile de Judiciales, Walter Correa del Cuero, Héctor Amichetti de los Gráficos, los dirigentes que de alguna manera motorizaron desde un primer momento la resistencia contra este régimen. Pero Estela Díaz, una compañera de la CTA, secretaria de Género, dijo algo que no tenemos que olvidarnos. El primer paro que se hizo al gobierno de Macri fue de mano de las mujeres. Las primeras, no sé si recuerdan, que el primer paro masivo y el primer motor de resistencia que hubo, y está bueno, llegado estos tiempos, ir haciendo un raconto de cómo se fue dando toda esta resistencia, ¿no? Ayer hablaba con el compañero Tapia de Chile y de alguna manera se lamentaba esta falta de representatividad que lograron la central, que no logran las organizaciones sociales y políticas chilenas, que hace que el pueblo tenga que salir a hacerse escuchar por las suyas con el alto costo en vidas, en detenciones y en violaciones a los derechos humanos que está sufriendo el pueblo chileno. Creo que estamos frente a un proceso en el que quieren que lo único que no tenga fronteras sean los capitales, sí las personas, se habla de economías globalizadas, pero no se habla de una mundialización en términos de políticas sociales. Así que así el panorama. En términos generales, bastante tranquila la calle, por suerte, salvo algunas manifestaciones aisladas por despidos en fábricas, porque el derrumbe se sigue provocando. Hasta el 10 de diciembre tenemos que seguir viendo cómo se liquidan fondos del ANSES, de la obra social Bioma, que es la obra social que atiende a los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. Están tratando de desviar recursos para la ciudad de Buenos Aires, que es la última madriguera que le queda a esta mafia que nos gobernó durante estos 3 años y medio, ¿no? Bien, Mario, la verdad que como siempre re completo tu informe. ¿Tenés un chiste hoy, supongo? ¿Te inundaste, Mario? ¿Cómo? Nada, el chiste. ¿Me inundé? Acá no sabés lo que fue. Ese latiguillo de Macri no se inunda más. Lo habrán visto por las redes. Buenos Aires fue un infierno. Y ahí no puedo hablar ni de pesada herencia, ni de nada que se le parezca. Hace 12 años para 14 que está gobernando el macrismo, diciendo que no se inunda más, que invierte en guita. Este metrobús que invento Igual a mí me llegó un mensaje que decía que por fin la pileta de la Reta se llenó de agua. Está el chiste, es perfecto. me sacaste del apuro, ¿verdad? Tal cual, te lo voy a afanar. Es buenísimo. No es que se inunda, está llenando de agua las piletas de Buenos Aires. Es fantástico. Esa te parece la mejor síntesis de todas, ¿no? Porque así como Gonzalo lo hizo muy muy graciosamente, hay que escuchar en el gabinete ampliado, en el CCK, como dicen que bueno, ahora sí, Argentina está lista para crecer. Entonces, los resultados benéficos van a ser producto de esta gestión que sentó las bases. Si no pueden más de caraduras, no pueden más de delincuentes, pero bueno, ya el presidente y muchos de sus secuaces ya tienen prontuario y ya tienen causas abiertas con el juez Marijuán a partir de extorsiones en el grupo Indalo. Habrán escuchado a Cristóbal López las denuncias, y bueno, tenemos muchas expectativas, ya que no se le permita salir del país, y es que a partir de, si es posible, antes del 10 de diciembre, estos delincuentes empiecen a pagar sus cuentas, ¿no? Bien, Mario, te dejamos porque ya estamos en comunicación, en un ratito ya salimos en comunicación con Chile también para saber cómo siguen allá las cosas. Abrazo y el próximo miércoles nos estamos hablando. Un abrazo enorme y no me dijeron cómo está la noche allá. Linda. Muy linda. Estamos de remerita festejando acá el cumple de Clary, más allá de las noticias que nos toca dar. Pero Clary, un beso grande y un enorme feliz cumpleaños. Gracias, Mario, muchas gracias. Te friso torta. Por favor, porque si te digo que me guardes algo de escabio, yo sé que es imposible. No pidas tampoco. Quizá con la torta tengamos algo más de suerte. Dale. Gracias, Mario, un abrazo. Abrazo. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme a todos. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, un día, arrancar de nuevo.

y en Bolivia y en Ecuador y en toda esta Latinoamérica, claro, que está siendo atacada por, yo calculo que porque nos tienen miedo. Puede ser. Ya le mostramos los dientes ya. Eso, claro. Exactamente. Bueno, Eduardo, en este Chile que no tiene retorno, por suerte, acá el abrazo grande y vamos a seguir en contacto. Muchas gracias a ustedes, gracias por difundirnos. Un placer. Abrazo. Abrazo enorme. Abrazo, buenas noches. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Demasiada información en la cabeza. Si es que sigo así, muy pronto me va a explotar. Me he alejado mucho ya de mi naturaleza. Si es que sigo así, ya no la voy a encontrar. Una pausa, por favor, quiero bajar. Una tregua, que necesito parar. Denme calma, porque así no puedo más. Necesito algo de paz. Sobredosis de mentiras. Siento que alguien mira, que alguien anda atrás. La tierra que gira, gira. Mi mente delira, yo pierdo el compás. Se me nubla la conciencia, rompa la demencia y la saturación. Se consume la paciencia, todo es experiencia sin contemplación. Floresta onde eu posso plantar o que eu quiser

Bueno, porque la Gra es una persona muy hermosa, muy especial, muy inteligente y nos inspira. Y nos pareció que estaba como bien bueno, digamos, que sea alguien de acá, alguien que queremos tanto. Y qué importante hacer también estos homenajes a en vivo, ¿no? Esto que vos decías, que qué importante decir te admiramos, te queremos, sos un ejemplo, y que lo sepa en vivo. Qué importante que es eso. Así que estamos muy felices. Y yo no era esa la primicia que estaba pensando. Pero bueno, hay más. Hay más primicias. No, que se vayan reservando la fecha. Ay, ¿para qué de tanto? Sí, 17 de noviembre. Ay, cierto, también. Bueno, también. Es que hay muchas cosas. Casa de Violeta se viene con un fin de año. Dale, dale, dale. Vos sos la comunicadora. Se viene la fiesta Violeta. El 17 de noviembre. ¡Ah, ya! ¡Ya! Alta, alta fiesta. ¿En dónde? En Casa Colibrí. No, no, ah. Va a ser en Casa Colibrí. No me sé la dirección. No la sabemos la dirección. Sí, pero sería como la costanera al frente del casino. Luego hacemos el spot en breve y preciso. Donde había un boliche antes ahí, al lado. Bueno, por ahí, por ahí, por ahí. Sí, por ahí, por ahí. Se va a escuchar igual la música, vos vas a estar ahí. Sí, mucho perreo. En Playa Central. Chengue. Y de ahí donde hay música te vas. Ahí, mucho pañuelo. Mucho. Yo ya tengo los lentes para ir a la fiesta. Muy perfecto, es verdad. Muy bien. Hoy regálame algo violeta para ir a la fiesta. ¿Unas medias? Una media de toalla. Caí en ojotas. Claro, porque tenés que mostrarlo, Violeta. En ojota, media. Claro. Pero no importa, podemos seguir con el programa. Qué hermoso regalo. Bueno, como hoy nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. El que, bueno, las chicas se llegaron y por ende van a comer tortita. Claro. Porque acá seguimos festejando el cumpleaños de Clary. Clary, me alegra mucho. Ay, acá es cuando viste que soy chupa. Me alegra mucho que este cumpleaños estés acá con nosotros. Realmente estamos muy contentos de que seas parte de un día. Así que bueno, qué bueno estar festejando tu cumpleaños acá en este momento compartiendo el programa. Ay, muchas gracias. Yo también estoy contenta. Que los cumplas muy feliz. Te deseamos de corazón. Que los cumplas muy feliz. Te deseamos de corazón. Hoy es la inodorina en la puerta y quiere entrar. Hoy es tu cumpleaños, los que te quieren están con vos. Un año más de lluvia, viento y sol. Un año más de lluvia. Gracias. Bueno, estamos que sabía esta letra de este cumpleaños. Ah, no. Se canta bastante también. Bueno, igual les digo que yo también estoy muy contenta, que empecé el día lloviendo y lo terminé con sol. Y bueno, podía no haber venido y tomarme el día para quedarme en casa deprimida, pero elegí venir porque y deprimirte en conjunto con nosotros. Elegí venir porque bueno, sabía que siempre me lo paso muy bien. Así que bueno, hoy no fue la excepción, al contrario, duplicamos la alegría. Gracias. Sí, podríamos seguir horas y horas, sí, pero nos igual tenemos ya que pasó, ir. Creo, son las 12 y 1. Ay, no importa, 7 son, ¿sabes? Que nos tenemos que ir. ¿Nos vamos? Sí, nos tenemos que ir. Bueno, pasaron por este programa Roberto Medeta, Pablo Fimentel, Nicolás Falcoff, Dante Baldini, Eduardo Rusio, Héctor Dudaeta, Melu Álvarez y Ceci Lupe. Hicimos este programa Verónica Oyarzún González, Mauro Joenfel, Gonzalo Maidana, Adrián Rodríguez, Lautaro Zanotelli y Clarisa Muraro, tratando de aportar cada miércoles por Radio Tincu nuestro granito de arena por la verdad, la memoria y la justicia. Así son, así se comportan y así morirán, viendo cómo el pueblo aprendió a defenderse. Latinoamérica está sangrando, pero mientras sangramos no dejamos de luchar.